Buenas noches, hoy es 30 de octubre del año 2005, ese es el podcast Changoleón número 16. Hoy vamos a hablar sobre... ¡Caray! ¡Sergio! ¡Ay, qué pasó, flaca! ¿Qué estás haciendo aquí? No, te hagas tan desentendido. ¿A poco ya? Ya es hora, ¿en qué quedamos? Ah, cabrón. Oye, pero espérate. No, ¿cómo que espérate? Ándale, deja tus chivas. En el otro mundo no necesitas nada de esto, ¿eh? Pero todavía estoy muy chavo para... Tú muy joven. Estás en tu mera edad, estás en tu mero mole. Ándale, te conviene. Calmada. Tenemos pachanga. Espérate, güera, no. Espérate, flaca, no me hagas eso. Calmate, calmada. Como si no te gustara, ¿eh? Calmada. Estás muy fría. ¿Cómo de que no te hagas pendejo, eh? Está muy fría. No, quedamos, ¿en qué? Guarda, ¿qué quedamos? Iba a venir por ti dentro de 30 años. Pero yo tengo 27. ¡Ah, chingado! ¡Ay, cariño! ¿Por qué no te das una vuelta en unos años más, huesudita? Bueno, te doy chance por ahorita, Está bien que ahorita es primero de noviembre, Día de los Muertos, pero... Date una vuelta después, ¿no? Bueno, te propongo porque mañana tengo pachanga y mucha fiesta, ¿eh? Ahorita puede recoger mucha gente el sábado en la noche y mucha gente se da en la madre. tiene mucho jale. Si no, yo les doy, no te preocupes. Ok, me imagino. Muy bien, volveré por ti dentro de 3 años, Espérame aquí sentadito, quietecito, pórtate bien. Flaquita, aquí, no te me vayas a ir, ¿eh? Aquí te espero. Adiós, ay, nos vemos. Ay, cabrón. Pues me vino a visitar la muerte, pero me salvé. Le conté mentiras. Podcast número 16. Nos vemos en un momento después de este corte musical. Todavía dice, ay compadre, ando conmovida. Ya comadre, qué poco respeto, ¿no? Apenas acaba de cerrar su ojitos quietos, ya no estoy conmovida. Ay comadre, no aguanta, ¿qué pasó? Cleto el fufu y sus ojitos cerró. Todo el equipo al morir entregó. Cayendo el muerto, soltando el llanto, oye, ni que fuera para tanto, dijo a la viuda el doitor. De un coraje se le enfrió, qué poco aguante, lo sacaron con los tenis para adelante. Los ataques que Luchita, su mujer, había ensayado, esa noche como actriz de gran cartel la consagraron. Cuando viví el infeliz, ya que se muera, y hoy que ya está en el feliz, qué bueno era. Sin embargo se veló, y el rosario se rezó, y una voz en el silencio interrumpió. Ya pasa la botella, ahora digo, no te quedes con ella. Y la botella tuvo el final de Cleto. Murió. Murió, murió. Y ahí va la comadre a despedirse del compadre. Y para eso abre el vidrito que tiene en la caja, ¿no? Y el otro le empieza a hacer gestos. Y... Doctor, doctor, venga a ver, mi marido está vivo, mi marido, por favor. El doctor corrió, no abrió la caja, lo ocultó. ¿Qué pasa, señor? Pero señora, ¿qué le pasa? Son sus nervios, mire. Ya dejen paz a este pobre señor, ya tiene 24 horas de frío, está bien muerto, hombre. Me estaba haciendo gestos, no señora, son sus nervios, cálmese, cálmese. Cerró la caja el doctor, pero ella necia, como buena mujer, ahí va otra vez, ¿eh? Abre el vidrio y el... Doctor, venga a verlo, por favor, mire cómo está haciéndome gestos. Va el doctor, lo ve por el vidrio, efectivamente, le dice, ay señora, por favor, ya no esté molestando. No ve que el vidrio es del país, hombre, ya... Yo creo que adrede ese Cleto se enfrió, pues lo que debe jamás lo pagó. Tipo malaje, no fue tan guaje, claro. Con lo caro que está todo, regalado le salió. El velorio fue un relajo, pura vida. La peluca y el café fue con bebida. Y empezaron con los cuentos de color para ir pasando, y acabaron con que Cleto ya se andaba chamuscando. Se pusieron a jugar a la baraja, y la viuda en un albur perdió la caja. y después por reponer, hasta el muerto fue a perder, y el velorio se acabó, hombre, no hay que ser. Tengo en mi casa cleto, hijo, y ahora dónde lo meto, pero como ya dijo Luz su señora, murió, murió, murió. Gracias, querido público. Como ya les dije, bienvenidos al Changoleón Podcast número 16. ¿Y qué crees, Adrián? ¿Qué creo? Antes de que llegaras, ¿qué? Vino a visitarme la huesuda. No, la chifles que es cantada, compadre. Sí, dijo que iba a venir cuando cumplía 30 años y se dio una vueltecita un poquito antes. Ay, qué bueno que tú eres un chamaco, Sergio. Sí, sí, es un jovenazo, pocas primaveras. Sí, sí. Y logré zafarme, cabrón. Así que. Le voy a ofrecer una manzanita para que te dejara ir. Una no manzanita sol. Pues sí, pues bueno. Ya, ¿cuándo regresa la flaca? Pero... No te preocupes, podemos pedir los servicios del estudio Quimera, que son expertos cazafantasmas, a ver si te pueden librar de esta maldición. Pero es que esta es la huesuda. Híjole, sí. De esta nadie se escapa. No, tarde o temprano todos tenemos una cita con ella. Con eso de que es el primero y el segundo de noviembre es el Día de los Muertos en México. Mañana, el día lunes es Halloween en Estados Unidos. Voy a presentarles, ahora adivina, otra cosa. Hoy somos nomás cuatro. Cuatro, ok. Así es. ¿Qué? ¿Cuál es el problema? ¿Qué? No veo mi voz aquí. Sí, no, se está grabando ahí abajo, no te preocupes. Okay. No te preocupes, esta cosa está funcionando. Pero bueno, hoy somos cuatro en la mesa. Como ya se habrán dado cuenta, no vino ni Dorame ni Chuy. Vamos a estar muy tranquilos esta noche. Ahora sí vamos a poder hablar de cómics, güey. Ah, por fin, un tema que ya tenemos desde el primer podcast que queremos hablar. Es el tema de los cómics, en toda la extensión de la palabra, cómics americanos. Cómics americanos. Pero bueno, tenemos a nuestros dos amigos. Aquí a la derecha tengo a... Meni Morales, aquí como siempre, buenas noches. Izquierda. Gerardo Vázquez. Gera y Meni, que nos acompañan esta noche. A ver, ojalá no venga la huesuda de nuevo, no se le ha olvidado algo ahí, no hay nada tirado ahí, extraño un hueso o algo. No se le olvidó ni los lentes. Ok, perfecto. Muy bien. Bueno, ¿de qué quieren? ¿Qué? Cómics. Aquí hay muchos cómics. Okay, tenemos una pila de cómics para usarlos como referencia, para recordar lo que teníamos que decir sobre alguno de ellos. Tenemos a los X-Men, tenemos a Hellboy, hijos. Sí. Yo quiero hablar sobre este cómic para empezar. Ok, hace unos 10 años salió un cómic que se llama Cave Woman, que venía de parte de Basement Comics. La mujer cavernícola. Sí, la chica cavernícola. Sí, la mujer cavernícola. Mi madre, oye, pero ¿quién la dibuja? La dibuja un cuate que se llama Bud Root, o Bud Rot, o no sé. El nombre lo dice todo, hijo. Se llama Bud. Bud Root. Es lo que aparece en la portada, un muy protuberante y hermoso... Fíjate que este cómic salió más o menos algunos meses después de que se estrenó Jurassic Park. Ah, ya. Allá por el 91, 92, por allá. 93, 94. 93 fue exactamente. 92, sí. 93. Si bien no recuerdo, fue por esos tiempos. Básicamente, viene una compañía, como ya dije, que se llama Basement Comics. Y trata sobre un pueblito que viaja a través del tiempo, un pueblo estadounidense. Un pueblo completo. Un pueblo completo. Parece ser que hay una especie de experimento gubernamental cerca del pueblo. ¿Como el experimento Filadelfia? Ándale, como el experimento Filadelfia, pero este es de pueblo en lugar de barco. Y se van al pasado, se van al tiempo de los dinosaurios. Qué padre. Tiene un sentimiento así como de película B, pero con dinosaurios. Ah, el chorro de dinosaurios. Burrut se avienta para dibujar dinosaurios y también para dibujar mujeres, ¿verdad? Curiosamente, cuando este pueblo cae en la era de los dinosaurios, se aparece una mujer cavernícola, que no es cavernícola, que había sido un habitante de este pueblo años atrás y de la cual no se había sabido ni de ella ni de su abuelo. Pues resulta que ella y el abuelo ya habían viajado en el tiempo previamente. Así que ellos fueron los pioneros. Ajá. Entonces para poder viajar en el tiempo tuvieron que intensificar su densidad molecular. Entonces la chica cavernícola, la Cave Woman, tiene super fuerza y tiene piel que si la muerde un animal no es fácil penetrar. Entonces, no, o sea, no, sí, se ve que no le duele nada. No, no le duele nada, tiene todo muy bien puesto. Y en su lugar. Es muy recomendable, la película tiene, digo, la película, el cómic. Estoy pensando en Jurassic Park, ojalá, pero el cómic, ojalá hicieran película, porque el cómic tiene un sentimiento así como de película B. De serie B. Hay muchas muertes de dinosaurios, de gente que se las come los dinosaurios de las maneras más sangrientas que sí, quieras imaginar. Como el carnosaurio. Y hoy se andan celebrando, en estos tiempos se andan celebrando el 10º aniversario de que salió K-Woman a la venta. Ah, ya pasaron 10 años. Pasaron 10 años, sí. 95. Han salido varias series de K-Woman. Y este número que tengo aquí en la mano es K-Woman Reloaded número 1. Que no es más que la primera miniserie que salió hace 10 años. Con hojas nuevas y con arte retocado. Mejorado. Sí. Corregido y aumentado. Entonces, si tienen la oportunidad, les gustan los dinosaurios, les gusta la onda acá como de película B. Y las muchachas muy protuberantes. Muy buenas. Voluptuosas. K-Woman. Este es un cómic. Sí, Basement Comics, K-Woman. Muy bien. ¿Quién quiere decir algo más? Ok, ¿nos puedes platicar un poco, Sers, de cómic? Sí, sí, Liberty Meadows. Liberty Meadows es un cómic del autor Frank Cho, que ahorita está siendo publicado, si no me equivoco, por Image. Yo conocí a Frank Cho por medio de un paperback que salió antes que Liberty Meadows, que eran las tiras que él hacía para el periódico de la universidad donde él estudiaba, y también eran los mismos personajes. Se llamaba University. Okay. Y salían los mismos personajes, que son animalitos. Son animalitos tipo caricaturescos, pero interactúan con personajes realistas. Sí, tenemos, déjeme ver, porque ahorita no me acuerdo muy bien. O sea, ando muy cansado y lo ando algo ronco y lo vino la flaca. Entonces, no te entre el susto, todavía está asustado. Tenemos un hombre que se llama Frank. Por cierto, el autor Frank Cho se dibuja como un chango. Un changuito. De vez en cuando sale el chango aquí en la tira también. Creo que es una clara referencia a ese dicho muy popular en inglés, es monkey business. Es monkey business. Ese es un monkey business. Exactamente. Entonces, los habitantes de Liberty Meadows es un lugar donde están los animales, donde llegan a descansar, a estar lejos del contacto de la vida diaria, ¿no? Ajá. Entonces tenemos una rana hipocondríaca que se llama Leslie, ¿okay? Okay. Y siempre le anda pidiendo a Frank, que es el encargado de cuidarlos, es el doctor, siempre se anda quejando de una cosa o de la otra y quiere doctor, medicina. Doctor, me duele un anca. Frank está enamorado de Brandy, que es una chica totalmente guapísima. No, pues cualquiera. Por cierto, Frank Cho va a dibujar, o van a salir a la venta en aproximadamente 2 meses, 2 números de los Avengers. Órale. Donde sale, las portadas están dibujadas por él, no recuerdo si los interiores, pero dibuja Spider-Woman. Entonces, sí, recuerdo haber visto esas imágenes. Y la dibuja muy bien. Muy bien, recuerdo que también dibujó hace poco una miniserie de Shanna. Ajá. Completa, o sea, interiores y portadas, está excelente. Muy recomendable. También déjame ver qué otros. Está un oso que se llama Ralph. Un oso que es muy desmadroso. El oso desmadroso. ¿Y qué me dices del puerquito? Ah, el puerquito. No sé, un puerquito. Es un marrano. Es un marrano, toda la extensión de la palabra. Es un verdadero marrano. Sí, es muy. Le dice cosas a las mujeres y le vale madre. Los Liberty Meadows no son para mentes frágiles. Critican bastante duro, Pega muy duro. Sí, es muy recomendable. Ahora, curiosamente, el cómic se edita de tamaño cómic, pero no está grapado como la manera tradicional, sino las grapas están en la parte de arriba. No se abre verticalmente, sino horizontalmente. Horizontalmente, sí. Entonces está leyendo las tiras que él publica en los diarios. Tiras larguitas. Ajá, porque Liberty Meadows se publica en los diarios estadounidenses. Ajá. Pero lo que hace Frank Cho es que le agrega tiras. Y algunas tiras que se las censura las incluye aquí. Viene a blanco y negro para acentuar más de que son tiras. Así son es. Comic strips, ¿no? Sí, exactamente. Comic strips. Comic. Sí, sí. Y pero son de primera calidad. O sea, no parecen tiras como la mayoría de los periódicos las ponen, que son tiras muy sencillitas. Estas no, están. Tiene una manera de dibujar y una manera de entintar muy. Exactamente. Tiene un pulso y un trazo bello, o sea, sí, hermoso, sí. ¿No? Y de vez en cuando se parodia a otros personajes. Por ejemplo, aquí la que tengo abierta está Calvin y Hobbes. Sí. Entonces está, llega Calvin y dice, estoy en casa, y lo sale Hobbs corriendo y lo tira. Exactamente. Sí, en otro creo que parodia al Pikachu. A Pikachu. Todos los odiamos al Pikachu y aquí también lo odian y creo que le pegan un balazo. Ajá. Y le hace un agujero tipo T-1000 del Terminator y se vuelve otra vez a formar el Pikachu. Bastante aterradora esa imagen, ¿no? Sí. Caray, eso hay, a veces habrá que verla. Aquí tenemos al Marranito. Sí, Marranito, pero no recuerdo cómo se llama. Es que no, hace ratito que no abría este cómic. Es un personaje. Pero bueno, muy recomendable. Liberty Meadows de Frank Cho por Image Comics, por lo pronto. Y está siendo publicada en los periódicos de Estados Unidos. ¿Qué más? ¿Qué más tiene algo? Okay, ¿alguien quiere hablar de algún otro? Aquí tenemos el Revelations. Ah, la nueva serie de... Sí, está publicada por la Dark Horse Comics. Los autores, bueno, el escritor es Paul Jenkins y el artista es Humberto Ramos. El conocido mexicano Humberto Ramos. Ah, y bueno, es una historia también alejada de lo que son los superhéroes. ¿Qué ahora leíste? Sí, pues imagino que sí. Sí, leí el 1 y el 2. Ajá. Pues bueno, la historia es de que al parecer en el Vaticano matan o asesinan al que se podría decir que es el sucesor, ¿no? Al sucesor del Papa. Ajá. Bueno, algo así, no literalmente, ¿verdad? Pero sí es el... Entonces pues lo matan y se cree que fue un asesinato, entonces mandan traer a un detective que se llama, creo que se llama Charlie Northern, y lo mandan traer, él es de, no sé si de Reino Unido o de Irlanda, o sea, no sé si es irlandés, y lo mandan traer y para que empiece a investigar, ¿no?, el caso, pero después se va dando cuenta de que hay varias cosas medio... turbia, se podría decir, y está muy bueno, el arte está muy chido, es un estilo que no se le había visto a Humberto Ramos, porque no está, o sea, no tiene tinta, está directamente lápiz. De lápiz al color. Oye, ajá. Y también el color es de un mexicano, se llama Leonardo Bolea, y para que lo cheque, porque sí está muy chido, está muy bueno. Adrián, algo que decir. Bueno, ¿quién me puede explicar? Disculpa. ¿Qué onda con esto de The Batman Strikes? ¿Por qué otra serie animada de Batman? Pues creo que no tienen ideas ya en DC o en Warner. No sé más que reinventar nuevamente otra vez al... Un momento, no es... Bueno, el título se llama The Batman, pero es el Jackie Chan Batman. Okay. Bueno, el título de Batman está todo retomando los primeros números de Batman, los orígenes de Batman, ya en los 30, por Bob Kane. Más bien tiene la misma estética, la misma forma. Incluso el logotipo de Batman está a la usanza de aquellos años. Oh, okay. Y lo que tratan de, creo que, rescatar, volver las raíces de Batman con los personajes clásicos en aquella época y la estética que tenía en aquel tiempo. Obviamente un poco modernizada. Más acorde al tiempo. Sí, mezclándolo un poco con la herencia que dejó Bruce Timm en el estilo gráfico de Batman. Okay, a ver. Pero a mí me parece más como Bruce Timm, pero nomás más refinado el dibujo esta vez. Okay, decía lo de Jackie Chan Batman, porque el diseño lo hicieron los mismos que hicieron... Bueno, el diseño de personajes fueron los mismos que hicieron las Jackie Chan Adventures. Ah. Sí, es ¿cómo se llama? Jeff Matsuda, exactamente. Matsuda. Que también dibujaba para Image Comics, si no me equivoco. Sí, bueno, dibujó una serie llamada Kaboom. No trascendió. No, pero creo que no. Es que venía de parte de Rob Liefeld, ¿no? Que en aquellos tiempos sacaba cómics cada mes un millón de cómics. Un millón de cómics, y pues bueno, cualquiera que viniera recomendado por Liefeld no era una buena recomendación, la verdad. En Órale. Bueno, pues otra serie que quisiera yo recomendar pues es Hellboy, obligadamente. Hellboy, pues a lo largo de más de 10 años, pues ha sacado varias miniseries. Hace poco acaba de salir su nueva miniserie de dos números, llamada simplemente, bueno, el primer número se llamó, bueno, las dos se llaman The Island. Uh-huh. Esto explica un poco ya sobre el origen de Hellboy, explica muchas cosas de las miniseries anteriores, las cuales obviamente no les voy a desvelar para que ustedes mismos puedan verlas y se sorprendan, ahora sí, las sorpresas que tienen aquí. Hellboy, pues bueno, es uno de mis personajes favoritos y la verdad, han sido... así como comiéndome las uñas la segunda película. ¿Para cuándo? ¿Cuándo la segunda película? Lo han prometido para el 2000, entre el 2006 o 2007 más tardar. ¿Y la va a dirigir también Guillermo? Uno, nuevamente Guillermo del Toro va a volver a dirigirla, así que esto seguro que esta vez sí se va a superar, porque obviamente va a tener más presupuesto que la primera. Y obviamente vamos a ver a más personajes, más más freaks, y nuevos enemigos. Bueno, no tan nuevos, los que conocen el cómic no será sorpresa, pero vamos a disfrutar mucho viéndolos en acción. Sí, viéndolos ya en acción viva, ¿no? Así es, no seguro de que Krennic regrese, pero si regresara sería muy bueno. Ok, ¿algo más? Bueno, pues aquí tengo en mis manos de Top Cow, de Image, el número 1 y 2 de The Freshman. Freshman. Ajá, que no es más que son unos cuates, unos jóvenes que ingresan a la universidad y tienen los clásicos traumas gringos, ¿no? La chica popular, la chica insegura, el tipo de las computadoras, el borracho, el mujeriego. Capitán, el capitán del equipo de fútbol. Exacto. La porrista, la cerebrito. Entonces, clásico, yo no sé por qué son los gringos así, me aburren. Así que los típicos clichés americanos. Exacto, pero están, según esto, son como superpoderes, pero aplicados a lo que sería la vida real. Que aunque en mi opinión se desvía de aplicar esos poderes a la vida real y se convierte en un cómic más de superhéroes, pero está bastante entretenido. Son estas personas que se juntan para hacer un proyecto y un día de estos hay una explosión en el dormitorio y adquieren poderes. Pero curiosamente adquieren poderes que tienen que ver con lo que estaban pensando en ese momento. Okay. Por ejemplo, uno de los muchachos estaba inseguro del tamaño de su miembro, de su amiguito. Entonces su poder es que le crece de tamaño así gigantesco, como tentáculo. Como el chiste de la hormiga y el hormiga y el burro. ¿Cómo está eso? No te la cuento. No, cuéntale aquí. Es un clásico de Polo por no puedo contarle aquí. Ah, bueno. Y hay una pareja de un hombre y una mujer, dos muchachos que siempre se están peleando. Entonces tiene una relación de amor y odio. Entonces en el momento se pelean y empiezan a hacer el amor. Entonces en el momento en que sucede la explosión, adquieren los poderes. Los agarran del aire. Él empuja y ella jala, o al revés. No, okay. ella empuja y él jala. ¿Ah? Algo así. Son como si fueran poderes telequinéticos, ¿no? Sí, se podría decir que son como poderes telequinéticos. Extraño. Déjame ver. Qué bueno que no fue. Él mete y ella saca. Bueno, pues. Sí, él empuja y ella jala. O sea, es que estaban en el metesaca, hombre. Exactamente. Y creo que los poderes se malinterpretaron en ese momento. Ajá. Tenemos un afroamericano, para ser políticamente correcto, que le gusta cuidar sus plantitas. Oh. Entonces, al momento siempre le está hablando a sus plantitas. Sí. Y al momento de la explosión, entiende lo que las plantas dicen. Las plantas hablan. Entonces cuando hablan acá, los Ents no son cosa de alguna fumada que se echó Tolkien. Ajá. Realmente te contestan, hablan. Cuando están en medio de una misión, ¿no?, que les encomiendan, le dice, oye, espera, le dice, ¿dónde vas? Le dice, espérate, que no ves que la planta tiene sed, o sea. Ajá. Y no solo eso, una de las misiones que tiene, una de las plantas está enamorada de él, entonces le empieza a molestar como una novia molestosa. Empieza a acosar. Que nunca me pelas y nunca me llevas para acá. Y nunca me pelas, nunca me sacas a pasear, a que me pegue el sol. Curiosamente, el único muchacho que quiere ser superhéroe no se encuentra ahí en el momento de la explosión. Entonces digamos que es el equivalente al Batman. El Batman, ¿no? Okay. Es un cuate que trae armadura y que le dice, vamos a hacer esto y lo otro, y es el líder del equipo. Complejo por no tener superpoderes, vaya. Hay una gordita que quiere estar acá, que quiere romance, entonces ella tiene el poder de poder enamorar a cualquier persona. Órale, sí, feromonas. Ajá. Y curiosamente la mascota de la escuela, que es una ardilla, un castor, perdón, adquiere superinteligencia, entonces les empieza a hablar y todo el rollo. Y van e investigan, no quiero decir todos los superhéroes, pero hay todos los poderes que hay, pero hay otros personajes más. Dan con el laboratorio de la persona que estaba haciendo el experimento y resulta ser el profesor resulta estar aún vivo, entonces empieza a hablar con ellos y se coordinan y están empezando a buscar más superhéroes. Estaba empezando a buscar elementos para repetir el experimento. No quiero decir muchos spoilers, sí, pero les recomiendo mucho que lean Freshman. A pesar del rollo de los clichés que me cagan, ¿verdad? Que me cagan que sea. Y lo curioso es que los adolescentes norteamericanos sí son así. Parece que nunca se aburren de eso, porque sí. Lo piden a gritos que siguen usando esos tópicos ya demasiado quemados. Por ejemplo, yo conocí a una muchacha de una preparatoria. Estados Unidos, que es muy inteligente, sacaba dieces y muy buenas calificaciones. El novio era un total idiota, siempre estaba reprobado. Entonces la muchacha, como el novio ya no la quería por eso, esa era la razón por la que no la quería, ella empezó a dejar que sus calificaciones decayeran también. Entonces cuando el consejero le preguntó, le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué están tus grados cayendo? ¿Por qué están bajando? Y ella le dijo, ¿por qué? Y esa era la razón. Porque a mi novio le insulta que yo sea más inteligente que él. ¿Tú crees? Sí, lo creo, ya entonces, lo creo. Entonces, ay, Dios mío. Entonces sí está más o menos, digamos, en la vida real. Esperemos que la inteligencia del novio sea recompensada por un buen animalote que tenga por ahí. No creo. No, que no está complicado por eso nada más. Otro cómic que tengo aquí, que curiosamente también es de estudiantes, es Defects, de Aftermath Comics. Muy bien dibujado. Hace rato que no lo veo, voy a tener para recordar. Pero también es un grupo de estudiantes muy muy buenos en lo que hacen, en estudiar y todo ese rollo. Uh-huh. Y son asignados a un proyecto y empiezan a hacer acá todo tipo de experimentos y consiguen ser mutados. Wow. Okay, y adquieren superpoderes. Otros Gen 13. Es como Gen 13, pero el dibujo tiene... Está muy bueno. El dibujo es por medio de Stefano Caselli y otro cuate se llama Sunder Raj, que no los conozco. Pero el dibujo es excelente, el color también, casi se ve como un cómic europeo. Está muy bien. Ya no quiero decir spoilers. Así no, que no, no digas nada, nomás así a grandes aspectos. Pues bueno, básicamente el cómic es Defex, Defex, como defectuoso, Defex, y es de Aftermath Comics. Okay, Aftermath Comics tiene, aquí viene un website, dice Devils Do. Do.net, devilsdo.net. Okay. Para que lo chequen. Muy bien. ¿Alguien más? Yo nomás estoy hablando. Okay. Yo, no, no, pues aquí todos sabemos, nomás que pues. Es que hay tanto, la variedad de lo que podemos hablar, de que sí. Pues, está, por ejemplo, les puedo recomendar el cómic de Street Fighter, el que actualmente se está publicando en Estados Unidos, y bueno, también se está publicando aquí en México por medio de Viz. El que está sacando Studio Udon. Sí, el Studio Udon. Sí, es excelente. Y es, pues yo creo que es la primera vez que se publica un cómic basado en un videojuego. Sí, magníficas portadas de John Madureira ahí para los fanáticos. Y un excelente trabajo interior. Ajá, y es que, el arte, o sea, el arte es vaya, son unos clones de Capcom. De Capcom. Perfecto. Y, o sea, logran entregar un trabajo excelente, ¿no? O sea, cada número está muy chido. Está muy bueno. Sí, cualquiera lo confunde, está muy bien hecho. De hecho está idéntico, o sea, viéndolo, estás de cuenta que estás viendo el videojuego. Ajá. O sea, o celdas de animación. Exactamente. Es que el estilo es como si estuvieras viendo un anime en cuadros, ¿no? Así es, un anime en cuaditos. Nada más, es sencillo. Okay. Y así bueno, aquí se está publicando apenas por medio de Viz. Pero en Estados Unidos ya va a empezar lo que es el Round 2, en donde pues ya van a empezar a aparecer más personas. Digamos que ya pasaron su etapa de Street Fighter 0 y ya están llegando de la etapa intermedia, que es Street Fighter 2. Sí, porque la primera serie es Street Fighter así, a secas. Okay. Entonces, bueno, quizás en un futuro nos regalen algo como los personajes de Street Fighter 3. Esperemos. Pues esperemos que llegue, que triunfe, que pegue bastante esta serie y lleguemos a esa etapa. Pues de hecho ahí en el Round 2 ya van a empezar a aparecer todos los personajes de lo que es el videojuego, el de Street Fighter, el Tercer Impacto, Third Strike, sí. Y y acaba de salir el número 0 este mes, el precio es más bajo de lo que regular es, y aparte viene un preview de lo que va a ser el cómic, el de Rival Schools, que también es otro videojuego de Capcom. Esos son uno de los juegos que más me han gustado de los que he visto en arcade. Rival Schools. Sobre todo el segundo, que uno de las gráficas pues tridimensionales mejoraron increíblemente. Ya prácticamente, ya no estamos viendo polígonos, estamos viendo personajes de estilo anime tridimensionales. Sí me acuerdo, sí. Lo cual se agradece. Ok, muy bien. ¿Alguna otra recomendación, muchachos? No sé, mi voz como que es que andaba muy malo de la garganta esta semana. Te comprendo, yo también un poco mal. Bueno, seguimos hablando de cómics americanos o quieren cambiar de tema. ¿Cómo que, qué más quieres hablar? No sé, ¿alguna otra propuesta traían? Películas de terror. Películas de terror. Ah, sí, cierto. Sí, sí. Muy bien. A ver, aquí tú eres el experto. Pues, ok, introdúcenos al tema, por favor. Ok. Pero al tema nomás. Pues no sé qué quieran Empezamos por el principio, o sea, a mí me gusta lo gore. Vamos a empezar con lo gore. Me gusta el gore. Gore. Okay. Bueno, luego tenemos que poner en claro de que en el cine de terror existen diferentes géneros, ¿sí? O sea, van desde lo que es el la serie B, también está lo que es el comedia terror. ¿Cómo cuál? Scary Evil Dead. Scary Movie. Evil Dead. Evil Dead. ¿Qué más? Es que hay muchas. Hay muchas. No. Bueno, Pesadilla antes de la calle del infierno, Jason, bueno, Viernes 13, Halloween con Michael Myers, obviamente. Okay. Esos son los clásicos, digamos, los más comerciales hasta así, ¿verdad? Pero hay géneros o películas un poco desconocidas. Yo recomiendo mucho que vean la clásica, la clásica de todas de los 70s del cine gore, es La Masacre en Texas. Dirigida por Tobe Hooper, y es una obra maestra de sangre y de estafadero. Así que sin sentido, pero muy bien maestro. Desparramos de manera magistral la pantalla. Tú tienes cara como que eres fan de la revista Fangoria. La descubrí a principios de los 90 por culpa de un camarada. Saludos a Manuel Vázquez. Uh-huh. Allá en Ciudad Obregón, Sonora. Yo también soy fan de Fangoria. Y desde entonces, me volví fan. Bueno, yo era fan del cine de terror, pero la revista Fangoria lo que puso en mi alcance, ahora sí que fue el detrás de las cámaras y cómo se hacían, quiénes eran los creadores de todas estas películas. Así conocí a Clive Barker y su Hellraiser. Hellraiser es otra serie magnífica de terror. ¿Cuántas películas hay de Hellraiser? Hasta la fecha creo que han salido 7. Yo la verdad no más he visto las 4 primeras, no sabía, yo no, le perdí la pista y no sabía que había salido 3 más. Lo que pasa es que creo que después de la cuarta o quinta ya dejó de ser un tanto comercial. O sea, bueno, cuando surgió lo que es Hellraiser, era una película de serie B, o sea, era una película La primera está increíblemente aterradora, es de las más aterradoras que he visto. No es la que empieza donde hay un cuarto lleno de cucarachas y gusanos. Es un cuarto donde supone que murió, ahí desapareció el tío Frank, el protagonista de la primera. Uh-huh. El que está muerto, el tipo que ahí mismo abrió el cubo, lo descifró y los Cynobites se lo llevan. Uh-huh. Estos Hellraisers o Levante Infiernos, como se traduciría literalmente. Exactamente, y pues dirigida magistralmente por el maestro del terror Clive Barker. Fue el que dirigió de hecho de toda la serie de Hellraiser. Y después vino la peor de todas ellas, creo que es la segunda. Realmente no sé. Tratan de crear el infierno de los Hellraisers y la verdad no creo que no lo consiguen muy bien. Creo que echa a perder el misterio que había sobre estas criaturas al darles un origen. La más heavy creo que fue la tercera, porque tiene mucha acción. Está excelente. Muy bien, me gustó esa tercera. La cuarta, esta también es de mis favoritos porque explica el origen del cubo. Allá por 1700 o 1600 fue creado por un juguetero en la Inglaterra antigua. Se le encarga... Es crear. Como una precuela, ¿verdad? Exactamente, es como una precuela de las demás. O sea, muestran el porqué, ¿no? Es curioso porque es en el pasado y a la vez tiene cambios en el futuro. Donde se supone que ya es una nave espacial donde reviven el cubo, regresa el protagonista Pinhead. Ajá. Que es uno de los diseños más bizarros que he visto de un personaje de terror. Es uno de los iconos, ¿no? Iconos del terror, exactamente. Del terror y del horror. Ahorita que mencionaba la masacre en Texas, en un principio se iba a llamar Cheesehead, no sé por qué, o sea, no se iba a llamar La Masacre en Texas, se iba a llamar Cheesehead. ¿Y tiene algo que ver con un crimen que en realidad sucedió en Texas? No, de hecho no. Está, a pesar de que el ardid publicitario te diga que está basada en hechos reales, no es cierto. No está basada. El personaje protagonista, se pone el asesino, el Leatherface o el cara de cuero. Ajá. Uh-huh. Está basado en varios asesinos seriales que sí existieron realmente. Principalmente en Ed Gein. Ed Gein es el personaje en el que Alfred Hitchcock se basó principalmente para crear su personaje de Norman Bates de Psicosis. Ed Gein tenía, bueno, cuando se le arrestó y todo, se descubrió que se revisó su rancho donde él vivía, completamente solo en su casa. Se descubrió, bueno, que tenía unos cuerpos ahí, o algunos se robaba cadáveres del cementerio, no cadáveres, iba al cementerio, cuando se enteraba que alguien moría, iba, se enteraba que había sido recién enterrado, y cortaba un pedazo o una parte y se lo llevaba. Tenía una colección de huesos, tenía colección de cráneos. Pero lo más bizarro que tenía él, que encontraron, fue una colección de máscaras hechas con piel humana. Uh-huh. E incluso, mucho tiempo después que revisaron bien los policías, los investigadores, descubrieron que los muebles, como las sillas, estaban forradas con piel. Con la piel curtida de humanos. O sea, que el tipo era un orate total y sufría de desórdenes de personalidad, ¿no? De hecho, el origen, bueno, se han visto Psicosis, se han visto la personalidad de Norman Bates, es prácticamente, está basado completamente 100% en Ed Gein. Ed Gein era un tipo, decían los que lo conocían, que pues tiene 40 años cuando su madre murió. Su madre, obviamente, lo protegía mucho, sobreprotegía mucho, creía que todo lo que había en el mundo alrededor era malo. Su madre era muy religiosa, demasiado. Ella odiaba a su esposo porque su esposo era un borracho que la golpeaba constantemente. Y entonces ella trató de, para proteger a Ed, al pequeño Ed, pues trataba de, le inculcó así, rigurosamente la Biblia y las cosas católicas para que no se convirtiera en un ser como su padre. Diciéndole que las mujeres eran malas, el sexo era pecado, no debía salir al mundo, que él solamente podía confiar en su madre. El caso es que cuando su madre muere y pues deja a un hombre de 40 años completamente reprimido, solo y incapaz de vivir en el mundo, completamente solo. Este tipo de Ed Gein, pues todo el mundo lo conocía, era un tipo que salía y iba a las otras haciendas y ranchos contiguos y hacía trabajos por una paga. Uh-huh. Y así todo el mundo lo conocía. El tipo era algo retrasado y tartamudeaba mucho cuando hablaba, retraído y siempre decía frases bastante que te sacaban de onda, hasta que un día simplemente, bueno, un día como dice el informe, un día llega un tipo a la taberna del pueblo temprano, pues, entra y cuando entra descubre que hay un manchón de sangre enorme de la caja registradora en la barra y por el piso, y la mujer esta que atendía el bar había desaparecido. Y tiempo después, bueno, la gente trataba de buscar, pero no sabían dónde estaba. No podían encontrar, no sabían quién había ocurrido, quién había hecho el asesinato. Y incluso uno de los investigadores, cuando se le ocurrió interrogar a Ed Gein, dijo de broma, mira qué lástima, oye, me dicen que a ti te gusta mucho esa chava. Fíjate, si le hubieras propuesto matrimonio o algo así, ahorita estaría a lo mejor en tu casa cocinándote. Y no estaría desaparecida. Y Ed Gein, con su clásico tartamudeo y su mirada perdida, dice, no, si ahorita ella está en mi casa. Y obviamente nadie lo tomó en cuenta porque pues era lo que normalmente se esperaba que él dijera. Uh-huh. Una estupidez de ese tipo, hasta que un día, bueno, se dieron por realmente revisar su casa y cuando entraron, pues que encontraron un verdadero de horror. O sea, entraban y la casa estaba completamente en ruinas adentro, estaba llena de basura, había esas fecales por todos lados tiradas, muchas revistas pornográficas tiradas, ahí regadas, revistas de terror, revistas de anatomía humana. ¿Fangoria? Creo que Fangoria no, claro, Fangoria no existía en aquel entonces. ¿Y lo es? Bueno, cuando lo arrestan y lo interrogan, pues él admite pues realmente que sí, él fue. Que sí, porque cuando entraron al cuarto de él, bueno, descubrieron que la tenía colgada. Estaba ella, estaba colgada de un gancho, tenía el cuerpo, el torso abierto, completamente abierto, y los intestinos brillaban mucho, como que este tipo los abrió y los limpió completamente, los volvió a colocar en su lugar, perfectamente. Pero lo peor fue el tiempo después, cuando entraron a un cuarto que estaba completamente sellado. Al abrirlo y tumbarlo, descubrieron ahí dentro el cadáver momificado de la mamá de Ed Gein. Ahí, ahora ya ven todas las similitudes con la película de Fritz Hitchcock. Sí, sí. Y pues bueno, Ed Gein pues pasó toda su, pues el resto de su vida lo pasó en un asilo para enfermos mentales, donde todos los que lo conocieron ahí lo describían como un tipo pues muy tranquilo, o sea, sin problemas. Era una persona completamente, o sea, que calmada, no daba problemas, no decía groserías, no actuaba de manera extraña. De hecho, yo creo que, bueno, de los... Y así siguió hasta el día de su muerte. De los diferentes asesinos seriales que ha habido en la historia de... Vaya, de Estados Unidos, porque yo creo que han sido los más célebres, ¿no? Hasta cierto punto. Sí. Es el que más ha influenciado películas de terror y de... Bueno, no tanto de terror, ¿verdad? Sino más bien como de... ¿Cómo se le podría decir ese género? Asesinos seriales. Vaya, de psicópatas. Psicópatas. Este también influenció a lo que fue El Silencio de los Inocentes. Al sí, obviamente, también el personaje de Aníbal Lecter está obviamente muy... No, muy basado. El otro. Buffalo Bill. Bueno, cierto. Buffalo Bill. Buffalo Bill, oye, eso también, o sea, toman eso de que pues, secuestrar a mujeres para quitarles la piel y hacerse un traje, un vestido hecho de piel de mujer. Pero eso estaba cura porque escogían las más gordas y las enflacaba. Sí, eso por eso, necesitaba piel, o sea, buscaba chavas gorditas. Ajá. Y las mataba de hambre para que la piel se aflojara. Ajá. Por el golpe tan fuerte así de bajar de peso. Se lo podía poner como... Tendría que estar bastante gorditas, ¿no? No, sí, o sea, agarraba chavas gorditas. Sí. Gordas. Así es, y pues... Sí, era un personaje muy enfermo, pero también Aníbal Lecter pues está basado en el hecho del canibalismo. No sé si recuerdan en los 90s el caso de Chikatilo. Al principio de los 90s fue muy sonado porque apareció en las noticias y todo. Un tipo muy que era, tenía también ciertas tendencias canibalísticas. Más que nada mataba niños o niñas. Y solía comerse sus partes también. Así, pues en el durante el asesinato le da por morderlos y se come las partes más blanditas. Y este era un asesino serial. Era un asesino serial, mató a varios niños. Eso era lo que le gustaba hacer el tipo. Y bueno, cuenta su historia que cuando él era niño, cuenta que bueno, su madre le contaba a él cuando era niño que hace pocos años él nació en la Rusia, en esos países rusos. Durante la época de los 30 o 40, no me recuerdo, donde había una terrible hambruna en aquella época. Su madre le contaba de niño que como unos campesinos caníbales fueron y se secuestraron a su hermano mayor y se lo comieron. Y esa historia obviamente creo que lo traumó a Chiquetilo. Uh-huh. Y sí, o sea, imagínate un niño que le cuentan esas cosas, pues se deja completamente traumado. Y aparte el tipo como era muy pobre... Él iba siempre andrajoso a la escuela y todos los demás muchachos se burlaban de él. Y él siempre estaba desnutrido, flaquito y todo, pues... Todo el mundo obviamente siempre abusaba de él por su aspecto debilucho. Pero aún así el tipo estudió, se entró al ejército, que era muy normal en aquel país. Y pues obtuvo un rango y bueno, se hizo maestro. Y se hizo maestro de escuela y entró a un instituto donde de niñas. Al tipo le gustaba... espiarlas en los vestidores. El tipo estaba completamente enfermo. A pesar de que él tenía esposa y tenía dos hijos, el tipo sabía cómo llegarle a los niños, porque tenía hijos, obviamente sabía cómo hablarle y era maestro. Uh-huh. Y cómo pues, él descubrió que bueno, él no podía, o sea, que conseguir un placer sexual, no podía conseguir una erección. Ese era su problema, su trauma. Y el caso es que el tipo solamente podía conseguirlo cuando él mataba. Esa era su excitación. Cuando él empezó a matar, conseguir la erección, tenía que seguir acuchillando y apuñalando hasta llegar al clímax. Exactamente, un tipo realmente enfermo. Y está basado en... ¿No? ¿Se basaron en él para cuál personaje? No, dijiste? No, es... De hecho, creo que no se basaron en él en nada realmente. ¿Cómo llegamos a eso? Él es un, quizás sí se haya basado en él, pero digo, él es un caso ya de hace más de 10 años. Oh, o sea, realmente es... de hace poco, si comparamos, es un asesino serial realmente canijo. Recuerdo su imagen con su mirada perdida, lo traen, igual que en el Silencio de los Inocentes, lo tienen adentro de una jaula en el juzgado, el tipo está completamente rapado, con la mirada perdida y contando todas sus atrocidades. Obviamente el tipo estaba consciente de lo que hacía, lo peor del caso, el tipo no estaba loco. Él sabía, estaba consciente de que lo que hacía, sabía por qué lo hacía. Pero él trató de... obviamente de eludir alegar demencia para que salvarse de la silla eléctrica. Para los cardos, ¿no? Que se le implicaba. Bueno, en realidad no era silla eléctrica, ya en Rusia creo que lo condenaron a la horca, en realidad. Vale. Que es más económico y así es, muy sí. Bien. Sí. El caso es que no se salvó y pues fue ejecutado. Bueno, hablando de otra película, a mi parecer la que es la mejor película de horror que existe, bueno, así si se quieren asustar, que no creo que haya alguien que no la haya visto, ¿verdad? La de Halloween, la primera. Halloween, la primera, ajá, está muy buena. Pero, bueno, sé. Lo que me recuerdo es la musiquita. Para los que no lo saben, David Carpenter. Digo, John Carpenter, aparte de dirigir películas de terror, él también hace música. Incluso la música de sus películas, él mismo también las compone. Y esa tonadita que escuchamos en Halloween, la primera, es composición de él. Y es un clásico también de terror. Y es que esas películas las vi hace muchos años, no recuerdo. Y... Pero más aterradora que ella, creo que es la de El Exorcista. La primera. Yo nunca he visto El Exorcista. La vamos a pasar mañana, no te preocupes. No es por miedo, sino que simplemente no se ha dado el que me digan, aquí está la película, vela, ¿no? Mira, mañana lo van a pasar, vela. Pero va a estar toda cortada, seguramente. No, porque van a pasar la versión remasterizada con las escenas cortadas que le cortaron originalmente, porque la censura en aquellos días no permitía pasarlas. Una que yo recuerdo así lejanamente es una que se llamaba El Ente. El Ente, sí, la que creo que está basada en un caso real, según esto. Supongo que está basada en un caso real. Yo leí el caso real que sí, pues así parecía una mujer de no sé qué parte de Estados Unidos. Sí. Recibió las visitas de un extraño, de algún súcubo, qué sé yo, algún ente extraño que desde que la poseía durante las noches. Ajá. E incluso, dice que una vez lo poseyó incluso en presencia de sus hijos. Ajá. Y era un caso realmente, pues sí, perturbante. ¿Será cierto eso? Yo recuerdo haber leído algo sobre ese caso. Que según esto, la manera como lograron controlar eso fue que a este ente fue congelado con nitrógeno líquido. Bueno, eso lo pasaron en la película. Ah, ok, eso es parte de la película. Parte entonces. De la película, supongo, sí es. Pero en la película se ve que cuando lo congelan, logran congelarlo, aparece, pues lo que congelan es un témpano gigantesco. Entonces te das cuenta, oye, pues ese ente, ¿de qué tamaño era? Ajá. Oh, ok. Es que a mí las películas de miedo no me dan miedo, sino que nunca me han llamado mucho la atención. Yo creo que la más reciente que de verdad me llamó la atención fue la de Dawn of the Dead, el remake. Dawn of the Dead, que es un remake, exactamente. Ajá. Que sí me impresionó. Sí te impactó un poco. Creo que eso me llegó mi momento de que empezaron a gustar las películas de miedo. De terror. Bueno, es que hay que verlo, no lo vayas a ver con la idea de que, ay, me da miedo, ay, qué ridículo. No, o sea, velas como lo que son, creo... o sea, son para divertirse, la verdad. O sea, pues sí. Al humano nos gusta que nos asusten, es la verdad. A mí lo que me impactó esa película es que no hay explicación sobre la plaga de zombies. Eso es lo que... Entonces, simplemente es el final de los días, ahí se acabó la humanidad. Es como el apocalipsis. Uh-huh. Entonces, sí. Eso me pone a pensar, o sea, ¿qué haría yo en una situación así? Es como la película, otro clásico del maestro George Romero, que fue la que inició toda esta ola de películas de zombies. Él impuso todos los tópicos y clichés de todos los zombies que se usan. La primera fue La Noche de los Muertos Vivientes, en 1968, creo. Uh-huh. A blanco y negro. Blanco y negro, exactamente. Blanco. En la película igual pasa, no se sabe qué está pasando, simplemente ocurre. Varias personas de repente se concuerdan en llegar a una casa y ahí se encierran. Uh-huh. Su única comunicación con el mundo exterior es una televisión o un radio, creo. Una televisión, creo. Que se encuentran en el sótano, la hacen funcionar. Y todos los canales están... Nada más hay un canal abierto y dice que... Y es el que está dando información de lo que está pasando. Pero ni siquiera ellos saben qué pasa. No les pueden explicar qué es. Ajá. No sabemos qué está pasando. Hay una ola de delincuencia masiva por todo el país. Así lo explican ellos. Ajá. Hay una ola de delincuencia. Pero ellos saben que no es delincuencia. O sea, que digan la verdad. Los muertos están levantando de sus tumbas. Están allá afuera. Ajá. Y luego lo peor de todo era que en las noticias decían... no salgan de sus casas. Manténganse al margen. Y oye... Imagínate un montón de zombies queriendo entrar por tu ventana, así por tus puertas, y estoy adentro. Y es cuando son las películas donde dicen Brains, o son otras películas. No, después, eso ¿verdad? Lo sacó una película en los 80s que se llamó El Regreso de los Muertos Vivientes. Oh. Una película de serie B, obviamente con más tintes de humor que de... Humor, terror. Oh, es que humor no, que de terror. Comedia, perdón. No. No sé, hubo un ojo en los 80s que donde cayó el género de terror, donde la gente quería hacer películas de terror para que la gente no se asustara. Hágame el favor, por favor. De terror, pero fresas, ¿no? Ándale, exactamente. Vamos a una película de terror. Okay, tenía efectos de maquillaje muy impresionantes, pero con ese humor tan estúpido realmente mataban todo eso. Era en la que el último, cuando electrocutan a todos los zombies. Ándale, se mete un tipo como Michael Jackson así bailando, de repente, y se muere. Ah. Muy estúpido realmente. Y pues no conformo con eso, sacamos segunda parte, El Regreso de los Muertos Vivientes 2. Fíjate que de películas de zombies, de las más nuevas, bueno, esa del remake de Dawn of the Dead, uh-huh, El Amanecer de los Muertos, es muy buena, pero también está Bueno, yo pienso que es todavía mejor la de 28 días después. Ajá. Que sí, es sí, de Danny Boyle, el director. Sí, la película ocurre en Inglaterra. Y no son los típicos zombies, es que, zombies bueno, lentos. No son, es que esos no son realmente zombies. Bueno, no, en realidad son como personas poseídas por un virus. Es un virus del que les da furia, ira. Es un virus, es parecido al virus de la rabia. Ajá. Lo que hace es que la persona que es infectada inmediatamente se empieza a comportar como un virus. Un virus viviente que corre, nomás anda corriendo a ver a quién frega. Sí, sí. Y tratar de expandir el mismo virus. Es una propuesta diferente y muy interesante, y realmente está muy aterradora esta película. Estuve escuchando el podcast de Comic Geek Speak. Es un cómic que, es un podcast, desde mucho sueño, norteamericano. Estaban hablando de un cómic de zombies que se llama The Walking Dead. Walking, así lo he visto. Y mandé pedir el paperback, a ver cuándo me llega. Está muy interesante, creo. Pero creo según es. Esto empieza exactamente, más o menos igual que 28 días después. Ajá. Pero ellos, los del podcast, dicen que entrevistaron al autor. Ajá. Y él dice que él no era su intención. O sea, él tenía la idea de que siguiera pasando su cuando comida. Cuando se le ocurrió, no sabía que había una película. Y no sabía que existía la película y no sabía que también empezaba así. Okay. Entonces es el único cómic de zombies que me ha llamado la atención, y a ver qué tal. Está muy chido, estoy esperando. Sí, ya lo leí. Te explico de un mundo, al parecer, donde tratan de convivir humanos con zombies. Los zombies son cosa de todos los días. Incluso recuerdo una portada donde se ve una chava como cazadora y traía dos zombies como amaestrados como perros, así encadenados con collar y todo. Los zombies no tienen brazos, yo creo, para que no la ataquen. Sí. Y no sé, los trae así como sus sabuesos o qué sé yo. No, es que, fíjate, es una mujer afroamericana. Sí. Y los trae porque, según esto, cuando están cerca de ella, no le hacen nada a los demás. Ah, ok. O sea, los trae como a manera de escudo. De protección. No, no le hacen nada a los demás. Vaya. Muy bien. Qué buena treta. Y no nada más, o sea, porque uno de los zombies es el novio. El que era el novio de ella, y el otro es el que lo mató. No, el que mató al novio. Se convirtió en un zombie al novio. Ajá, los trae a los dos así. Los trae por cuestiones sentimentales y por venganza, vaya. Sí. Volviendo a las películas de zombies, ahora que vimos la de Land of the Dead. Land of the Dead, otra. La última de George Romero de zombies. Me entretuvo un poco. A mí se me hizo más palomera que otra cosa, porque no me gustó la idea de que el zombie empieza a evolucionar, de que el zombie empieza a obtener, a razonar, eso se me hizo ya, bueno, me jalaba los pelos para exactamente, pero eso es lo nuevo que plantea. Yo creo que después de que todo el mundo ha usado de los tópicos y los clichés de los zombies, tiene que ser el mismo Romero que tuvo que ya romper con eso, y vamos a dar los zombies un giro completamente diferente. Entonces después va a haber una nación de zombies y luego después curiosamente se me hizo que así más o menos sería como el de Walking Dead, o sea, casi igual, o sea, es un mundo lleno de zombies y humanos. Y es lo chido de Walking Dead, de que no, o sea, en la mayoría de las películas yo no lo he leído. Pero no va a haber spoilers. No me spoilees. Okay. Lo que pasa es que, por ejemplo, la mayoría de las películas de zombies que existen, bueno, haciendo un lado los que son la serie de zombies de Lucio Fulci, que es un italiano, se llevan a cabo en Estados Unidos. Entonces Walking Dead lo que hace es que te muestran no nada más en Estados Unidos, sino en lo que es Egipto, en todo el mundo, Japón, o sea, te muestran cómo sería. Yo creo que al rato te van a sacar cómo sería en México, ¿no? Imagínate estar celebrando el Día de Muertos y que se levante tu pariente que está... ¡Se levantó el tío! sí, por cierto, pusimos la canción de Chava Flores, se llama Cerró Sus Ojitos Cleto. Chava Flores era un cantautor de la Ciudad de México en los años 40, 50, 60, y hacía canciones que tenían que ver con el diario vivir en la Ciudad de México. Ah, sí, es un del populacho. Ajá, excelente. Pues sí, yes. Si no lo ubican, es el del tipo, ¿cómo era la canción? México, Distrito Federal. México, Distrito Federal. El que compuso La Bartola también. La de La Bartola. Y Bartola. Ahí te dejo esos dos pesos. Murió en el 85, 87, por ahí murió. Sí. Hace ya 20 años que nos dejó Chava Flores. Un rato, sí. Es mi héroe, Chaflores, junto con Chichas. Okay. Bueno, pues vamos al minuto 54. Ahora sí vamos a terminar, yo creo, a la hora, porque siempre nos estamos colgando y pasamos de la hora. A pesar de que ya retrasamos el reloj, porque ya terminó por fin el maldito horario de verano. Benjamin Franklin, te odio. Pero lo que yo te decía, te quiero. Sí, hemos retrasado nuestros relojes una hora. Así que lo bueno es que estamos coordinados. Como vivimos en la frontera con los Estados Unidos, ellos también retrasan el reloj una hora, entonces no hay problema. Hace algunos años, ¿cómo estaba el horario de verano? Era diferente. Aquí se adelantaba y ya se atrasaba. Total, cuando eran las 9 en El Paso, cuando crucé a Ciudad Juárez, ya eran las 11 de la noche. Hicimos un salto cuántico para el puente. ¿No? Era horrible. Yo que era, yo estudiaba ya y vivía aquí, pues venía. Y ya cuando del 9 pasaba. Pasaba el puente a las 9 y cuando lo terminaba de cruzar ya era las 11 de la noche. Bueno, imagínate, salas de aquí apurado y voy llegando tarde, llegas allá y es temprano. Pues sí. Ah, caray, qué bueno. No, sí, era horrible, pero lo bueno es que ahora ya estamos coordinados. Es lo único, es lo que más extraño de mi Sonora querida. Sonora no hay horario de verano. Por cierto que los nuestros amigos de aquí de Ciudad Juárez de 656 Comics también van a sacar, o sacaron un cómic de zombies. Se llama Infestación. Infestación, sí, es el sueño del... Yo lo leí, así, pero no se los quiero spoilear mucho, okay. Pero hay una escena muy chida donde los mexicanos, los juarenses, quieren cruzar al paso por los puentes internacionales corriendo porque está lleno de zombies. Y los soldados norteamericanos los balacean y explotan y hacen explotar los puentes internacionales. Oh, sí. Y según recuerdo en el cómic de Infestación, no, son zombies, pero son como una especie, es como una plaga de garrapatas. Ah, caray. Entonces los zombies. ¿Te mueres de atacar ahí pegados? Los zombies se llenan de animales como de garrapatas. Órale. Entonces, eso es lo que causa la infestación. De hecho, la portada es el donde está el monumento a Benito Juárez, ¿no? Y está lleno de zombies. Y está lleno de zombies. Sí, traen una buena onda acá, juarense y cómic al mismo tiempo. Está muy chido. Dijeron que ya lo iban a sacar, pero no, ya no he vuelto a oír nada de Oliver ni de sus cómics. No, bueno, sé, pues qué, esperemos recibir noticias pronto de ellos. Que se comuniquen, sí. Ya, ságanse tantito del mecenas, vengas un ratito acá. ¿Quiénes son los integrantes? Yo, o sea, bueno, los que conozco que pues Oliver, su hermano. Su hermano Pancho. Y Pablo Calderón. No recuerdo, no sé si Pablo. Sí, Pablo está dando clases de escultura. También. Sí, Pablo está ahí. Sí, sí. Pablo es el que se viste del de Némesis en las convenciones. Para mayor referencia. Ahí están las fotos de la convención de la Confront. Bueno, la página. Pues ya pasando a los últimos temas. Okay. Bueno, vamos a ver, porque el Stream Drama Challenge. Ahora bueno, sí el Drama Stream Challenge, nadie lo contestó esta semana. ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron las preguntas? ¿Recuerdas? Era el referente a Gunsmith Cats y pues parece que nadie lee ese manga. Pues, me da lástima porque se pierde una excelente historia, un excelente manga. Sí. Pero bueno, entonces bueno, ya que les gustan los retos, okay, yo voy a hacer el Stream Challenge de esta semana. Oh, okay. Okay, ¿qué les parece? Yo voy a hacer el dibujo de esta semana, a ver si así los convenzo. Okay, ¿cuál es el Stream Challenge? Bueno, esto es solamente para conocedores, solo conocedores, okay. Bueno, entonces, todos conocen la obra de Charles Schulz, Peanuts, uh-huh. Bueno, Charlie Brown para nosotros. Sí, okay, sí. Muy bien, okay, nada más quiero que me respondan, van dos preguntas sencillas y una difícil, a ver qué tan buenos son. La primera pregunta sencilla: ¿cómo se llama el pajarito amigo de Snoopy? Esa es la primera. La segunda: ¿cómo se llama el hermano de Snoopy? Oh. Y la tercera, mis respetos a quien me conteste esta, por favor. ¿Cuál es el oficio del papá de Charlie Brown? En la madre. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Esto solamente los conocedores lo saben. A ver, quiero ver quién. El hermano de Snoopy es el perro que vive en el desierto, vive, ¿no? Que vive aquí. ¿Es juarense? Es tejano. Exactamente. Bueno, repito las preguntas: el nombre del pajarito amigo de Snoopy, el nombre del hermano de Snoopy, es el perro flacucho, que se parece a Snoopy, pero es flacucho, y tiene bigote. Y vive en un cactus. Sí. ¿Y cuál es el oficio del papá de Charlie Brown? Bueno, yo nunca, todo lo que he leído de los Peanuts, que no es todo lo que se ha publicado, yo no recuerdo haber leído mención a alguna de los papás de Charlie Brown. Bueno, o una papás pista, de cualquiera de ellos. Una pista: ¿por qué creen que Charlie Brown está tan pelón? Tiene poco pelo. Ok, no le voy a dar, eso es el único spoiler que les voy a dar. Muy bien, don Regino Burrón. Muy bien. Bueno, pues este fue el Changoleón Podcast número 16. Los esperamos la próxima semana con el podcast número 17. A los que faltaron. Chuy, Durame, pónganse abusados porque creo que la calaca los está buscando ustedes ahora. La engañé. Han de estar bailando la boda ahorita. Pues sí. Bueno, muchachos, nos vemos. Nos despedimos. Adiós. Hasta luego.